quiero hablarte de mi madre, que por ser madre de un sacerdote tiene una maternidad muy específica. Te confieso que todo en mi vida, todo se lo debo a ella. También mi sacerdocio. Una madre cristiana es el cauce normal que Dios suele usar para que llegue entrañablemente hasta los hombres la vocación al sacerdocio. De mi madre y de mi sacerdocio te voy a confiar dos recuerdos. El primero se aprieta en esa cinta de seda con que se le atan al sacerdote las manos recién ungidas, palma con palma, el día de su ordenación. A mí me las ató mi madre. Y fue con esa cinta de seda que cuando yo era niño nos ponían al brazo el día de la primera comunión. Mi madre había guardado esa cinta de seda ilusionadamente desde entonces. ¿Imaginas el temblor de aquel recuerdo indefinible? Por eso, déjame que lo comente en verso. En una caja escondida guardo una cinta de seda que es todo lo que me queda del naufragio de esta vida. Cuando la melancolía llama a mi celda piadosa, abro mi caja olorosa, arpa de paz y poesía, y en la brisa vesperal que aroma las rosaledas extiende el lazo de seda cual rúbrica de cristal. A su reclamo y llamada, pañuelo que el alma agita, se dan en mi celda cita los recuerdos en bandada. Esta cinta. Era yo un niño de primera comunión, vestido de blanco armiño, un jardín en mi corazón. Esta cinta la ponía mi dulce madre en mi brazo y mientras formaba el lazo, oigo su voz, me decía, como este lazo, Ramón, consérvame el alma pura, alma hasta la sepultura de primera comunión. Con esta cinta otro día, pues mi madre con amor entre espliego y alcanfor bien guardada la tenía, mi santa madre me ataba entre mimos maternales las manos sacerdotales que un obispo consagraba, y en tanto que el nudo hacía, siento el roce de sus dedos, con ojos suaves y quedos, sollozaba y sonreía. En la vida, como reliquia, me queda aquella cinta de seda en una caja escondida. La miro como a una estrella y he puesto en ella mi suerte. Solo pido que en mi muerte me aten las manos con ella. Quiero marchar de este suelo con este lazo de seda para que mi madre pueda soltar su nudo en el cielo. Segundo recuerdo es para aquel instante en que le di de comulgar, ya sacerdote, por vez primera, a mi madre. Ella estaba ya arrodillada en el presbiterio junto a las gradas del altar en un reclinatorio preparado para ella. Así la vi cuando levanté en mi mano derecha el pan nuevo de mi primera misa. La campanilla del acólito subrayaba la invocación, Señor, yo no soy digno. Por entre la forma y el copón veía a mi madre. Al principio, con la mirada limpia, aunque temblorosa, al fin, a través de un velo húmedo que me nublaba la vista. Allí estaba ella, arrodillada ante mí. Sombreada su cara donde ya se marcaban las arrugas, por la mantilla negra que le bajaba por la frente, aquella mantilla de seda que le regaló mi padre, y que ella se ponía como en rito sagrado los grandes días de la familia, vestida de luto, como yo la vi siempre, viuda desde los 28 años. Solo llevaba sobre el pecho un prendedor de oro con una perla, que parecía una lágrima enorme cristalizada sobre su eterna viudez. Con su mano enguantada se daba humildemente sobre el pecho los golpes litúrgicos. Señor, yo no soy digno. Tenía la cabeza inclinada y los ojos bajos. Por eso la podía contemplar a mi sabor. Llegó por fin la hora de acercarme a su reclinatorio. Sentía que las oleadas de emoción me anegaban el alma y cada paso que avanzaba parecía internarme irremisiblemente en una marea desbordada de sentimientos y de recuerdos, pero no había más remedio. Cuando al fin estuve junto a mi madre arrodillada ante mí, sentí un movimiento instintivo de vergüenza y un anhelo inmenso de tomarla entre mis brazos, ponerla de pie y arrodillarme yo ante ella. Pero me acordé que yo era entonces, más que el hijo, el sacerdote. Dios a quien tenía entre las manos. Cuando la miré, ella había levantado ya su cabeza y tenía los ojos fijos en la forma y fijos en mí, porque estábamos Dios y yo tan cerca que con una sola mirada nos envolvía a los dos. Estaba aún serena, pero tenía las mejillas más pálidas, y de sus ojos rodaban grandes y hermosas dos lágrimas, más grandes y más hermosas que aquella perla que brillaba en el prendedor de su pecho. Creí que no podía más y que me iba a entregar perdido en brazos de la emoción. Pero por una de esas reacciones misteriosas de la psicología, sentí de pronto que algo se erguía por todo mi ser, poniendo en pie mi serenidad y haciéndome dueño y señor de aquel momento. Los ojos continuaban húmedos y tibios, el corazón acelerado, los pulsos temblorosos, pero por encima de todo, yo era señor de la situación y medía lo sublime de aquel instante. Paladeaba el gozo inmenso de ser sacerdote y darle a Cristo a mi madre, y sentía la satisfacción más grande y más honda de mi ser al poder pagar con el mismo Dios todo lo que debía a aquella santa mujer que, arrodillada ante mí, me miraba fijamente con lágrimas en los ojos, y a quien yo miraba también a través de mis lágrimas. Y en aquel momento indefinible de debilidad y fortaleza, levanté la hostia y antes de colocarla en los labios de mi madre, le dije al Dios que tenía en mis manos con toda la fe y todo el amor filial del hijo sacerdote: Señor, tú que quisiste nacer de una mujer y llamarla tu madre y agradecerla el ser, tú que sabes la deuda del infinito amor que debemos los hijos, escúchame, Señor. Al pasar por sus labios, tú que sabes de besos, págale tantos besos que me dieron a mí. Esos labios me hablaron de tus amores, esos, cuando tú me llamaste, te dijeron que sí. Al estar en su pecho, recuerda el de María, donde de niño hallaste la leche del amor, págale tantos sueños como yo allí dormía, paga con tu presencia su maternal calor. Y cuando sientas dentro su corazón latir, corazón de mi madre, bésamelo, Señor. Quítale las espinas que le puedan herir, clava en mí esas espinas y cíñelo de flor. Por sus mimos, tu gracia, por sus penas, tus rosas, y por la vida humana que ella ha encendido en mí, alumbra en sus entrañas las fuentes rumorosas de esta vida divina que yo le doy en ti. Después de haber pagado mi deuda, tú, a tu vez, paga lo que le debes, pues eres su deudor. Tú le pediste el hijo, sostén de su viudez, y ella te dio aquel hijo con infinito amor. Tracé en el aire firme y lenta la cruz ritual con la blanca forma y luego, despacio, y midiendo el regalo inmenso que le daba a mi madre, puse entre sus labios a Dios hecho pan. Ella cerró su boca lentamente también. Me miró con una mirada larga y suave que no olvidaré mientras viva. Nos miramos los dos. Bajó la cabeza y la hundió entre sus manos para dar gracias al Dios que yo había puesto en su pecho. Yo la miré así un instante y me sentí el hijo más feliz del universo. Pero hay una madre que está por encima de todas las madres, la Virgen María, que es madre de Cristo y madre de todos nosotros. María es la madre eternamente viva y presente. Es la única madre que no tiene sepulcro en la tierra. Por eso, déjame terminar con este mensaje para todos los huérfanos. Para todos los huérfanos. A los hijos sin madre, este mensaje cálido de la maternidad. Huérfanos, huérfanos, huérfanos, por vez última os llamo de este modo. Escuchad, los de todas las tierras, porque en cualquier paisaje la ausencia de una madre no se puede llenar, de todas las edades, que el ser huérfano dura hasta expirar, los de todas las lenguas, porque el nombre de madre sabe en todas igual. Huérfanos, los mutilados del corazón, cantad. Hoy todas las campanas gritan en su repique que se acabó en el mundo la orfandad. Ese niño hospiciano que se acuna en las tocas de Sor Blanca, la hermana azul de la caridad, que salte entre sus brazos, que aplaudan sus manitas, porque tiene una madre que no muere jamás. Que se pongan banderas blancas en los hospicios, porque no habrá hospicianos nunca ya. Para ti, que no acabas de mirar ese sitio vacío en esa mesa que no se ocupará. Para todo el que dice, madre, y no hay quien responda, hijo, en la soledad. Para todo el que ofrece las mejillas a un beso y ese beso no llega porque no hay labios ya. A todo el que se asoma obstinado al camino por donde la llevaron, por si vuelve quizá. Para todos los hombres que se acuestan sin besos y sin una bendición maternal. Para todo el que besa un retrato gastado a fuerza de besar. A todo el que se llega los domingos al nicho donde ella duerme en paz. Para todos los huérfanos, para todos los solos, esta inmensa verdad, que es mentira que hay huérfanos, que esta madre de todos no se muere jamás, que se llenen de flores los sillones vacíos, que se ponga la mesa blanca y que en cada hogar se celebre el banquete íntimo de la fraternidad, que a todos nos presida la madre que no muere. Es mentira que hay huérfanos. ¡Cantad, hijos! ¡Cantad!